Noticias Saga. A ver, bienvenidos a una nueva edición. Habla bien, güey. Es que ya no lo hacemos hace tiempo. Bienvenidos a una nueva edición de las noticias de la saga. Ah, huevo, solo estamos el Graf y yo porque los demás están jugando al Motion Capture. Sí. Jugando al Motion Capture. Todo el mundo juega al Motion Capture, güey. Puta madre. Les explicamos qué es ese desmadre. Pero sí, si quieren Motion Capture barato, hablen a la saga. El programa es barato y hacemos Motion Capture así de calidad. Y nos ayudarán a poder pagar nuestras pendejadas del podcast y que no sean esos problemas de güey, no mames, no puedo bajar el podcast de ustedes porque está de la verga. Sí, güey, porque lo subimos a un servidor gratis y es lo único que nos pueden dar. Quieren servicios de primera y no pagan, ¿no? Sí, cabrón. A huevo. Okay. A ver, noticias. Tú empiezas, Lenny. Ya empiezo. Ok, va. Resulta que Capcom es empresa que todos odiamos y amamos al mismo tiempo. Es una relación bien difícil. Sí, maldita. Es como tener una mujer. Eso cuenta. Mal pinche necro. Bueno, pues el pedo es que ya dijo que oficialmente va a ser remasterización de DuckTales, ese juego famoso de Nintendo que todos jugamos en la infancia, super chingón. Va a salir en un costo de $15. Yo fíjate que cuando me dijeron pensé que iba a salir el mismo DuckTales en $15, dije, no mames, o sea, un emulador es gratis. Ya vi que no, ya vi que es una remasterización. Dije, no, oh, mames, para de mamar. Yo vi el streaming en vivo de Capcom Unity. Ajá. Me tocó así, puro tino, estaba en el Twitter y, vean el streaming. Ajá. Se ve precioso, güey. Sí. Es la reconstrucción de los niveles con un detallismo sorprendente, pero ya en 3D, o sea, es como jugar... Ahorita no sé, me ocurre bien como cuál, pero... Ajá, bueno, pero... como Castlevania moderno. Ahí es como jugar algo de porque es todo el nivel está en tercera dimensión. Ajá. Pero para que los personajes tengan más feeling, más alma, están totalmente dibujados todos los sprites. ¿Sí? O sea, por un lado los niveles están muy bien hechos en tercera dimensión. Los fondos que se ven, son recreaciones de cómo estaban los niveles originales. Y aparte... los monos están dibujados a un nivel sorprendente. Los actores originales de la serie de DuckTales van a actuar todos los papeles de los personajes que interpretaron en su momento. Cuando se te dicen que el tipo que hizo Scrooge McDuck o el tío McPato, ajá, ahorita tiene como 90 años. No, y aún así se va a dar el lujo de grabar todas sus acciones, porque ahora traen hasta cutscenes al inicio de cada nivel, de cada mundo. Precioso, güey. Yo lo vi y dije, qué maravilla. Y lo peor, me estaba diciendo la maldad, que uno de los detalles más interesantes es que uno de los niveles más queridos de todos es el de la luna, sobre todo por el tema. La verdad, me puse a escucharlo, güey, y me trajo unos recuerdos que dije, no mames, güey, con razón. Sí, hasta todo el mundo, no, precioso. Todo el mundo ese juego, no entendí como un juego de licencia, o sea, un juego que no es un juego nativo, o sea, un juego de licencia. Pudo ser tan importante, güey. O sea, ya no pasa eso. Y yo pensé que yo era de los pocos que había dicho, ay, DuckTales, y lo jugué, y fue la onda, ¿no? Y y la chingada. Pero no, güey, ya vi que todo el mundo les gustó, güey. Yo acabé ese juego como 20,000 veces. Pero qué bueno que va a salir para en el verano, ¿ok? A $15. Así que shut up and take my money. Que se va a liberar por cable un documental que se va a llamar Wonder Woman. ¡Wonder Woman! Escasositos, bien apretaditos. ¡Ay, qué rico! Bueno, es que este es Woman, o sea, de mujeres. Ah, muchas mujeres con sus calzoncitos apretaditos. ¡Ay, qué rico! Se llama Wonder Woman, ya no cantamos, The Untold Story of American Superheroines, que va a hablar, pues, por lógica, desde Wonder Woman hasta las mujeres modernas en superhéroes. Se estrenará en abril 15 de este año, a las 10 de la noche, en PBS, se llama la cadena. Entonces, ahí podrán ver un documental. A mí me llama mucho la atención, la verdad, porque... siempre es bueno ver un poquito de esa historia. Y por lógica, como esta es una escritora, una directora, una mujer, pues como que quiso hacer algo así. Ay, por las mujeres y todo. Y hay que ser políticamente correctos. Por eso voy a tener que censurar lo que acabo de decir. Porque seguro muchas mujeres lo van a encontrar denigrante e insultante. Pero son las feas que nadie quiere. madre. No sé, pero bueno. Ahí vayan preparándose más o menos por el 15 para darse el lujo de poder verlo, ¿no? Suena muy interesante. Capcom tiene esta idea de juntar Resident Evil 6 con Left 4 Dead. Bueno, de hecho ya está para PC como DLC descargable en un costo de $39.99. Ahorita solamente está exclusivo para eso. Y se me hace bastante buena la idea, porque Left 4 Dead fue un juego que salió para PC y Xbox. Igual de zombies, bastante bueno, donde tenías que hacer misiones y sobrevivir durante un momento del juego. O sea, eran misiones de sobrevive, ¿no? Hasta el final. Era bastante chido. El Dr. Hill y yo lo jugamos bastante. Entonces se me hace bueno que en el modo mercenarios te metan a los personajes de Left 4 Dead para que los puedas jugar, y aparte te meten villanos, o más bien zombies del juego de Left 4 Dead. Entonces es un DLC que a mí en lo particular se me hace bastante bueno, y que dices, ok, este es un DLC que sí pagaría porque sé que no viene en el juego, o sea, ahora sí que sí es DLC real, y está bastante interesante, ¿no? Digo, para darle vida al modo mercenarios, así que pues ya está. Lastimosamente, de momento solo es para PC, no han anunciado siquiera si vaya a salir para algo más. Que después de 13 años, el Charizard de Ash regresa a la serie animada de Pokémon. Ay, no mames, 13 años desde que el Charizard no sale. Puta madre, estoy muy viejo, güey. Sí, es lo que están diciendo. O sea, es un concepto raro porque, bueno, a mí en lo particular me gustan mucho los Charizard. Y como que Charizard fue el único Pokémon que en esa serie animada, el buen Ash como que logró evolucionar y trabajar y que se vio que creció y la chingada, ¿no? Pero como que siempre estuvo ya fuera del concepto porque era un Pokémon poderoso y todo. Y como que el concepto era apegarse a los niños que no pueden entrenar un pinche Pokémon. Entonces ahorita en esta serie que se llama... ¿Ahorita Pokémon se llama qué? ¿Es Wishes? Bueno, oficialmente así se llama la serie. Entonces regresa el Charizard, pero no solamente así como para hacer un cameo, sino como para regresar de prota, güey. Ya, ¿y sigue siendo el Ash el prota? ¿O sí, sigue siendo Ash, pero ya ves que cada vez que sale una nueva versión del juego, le cambian el subtítulo, ¿no? A Pokémon. Entonces pues ya pueden ver al nuevo, de nuevo a Charizard, o sea, también porque como que siempre se enfocan más en los Pokémon nuevos, ¿no? Entonces, sí. Es raro que hayan traído de repente de vuelta a un Pokémon que pues es de la primera tanda, digo, yo le tengo mucho cariño, pero bueno, ya no alarguemos esa nota. Yo les puse en el pinche blog del Face, pero para que no nos sigan Face, pues aquí les digo de nuevo que en el número 5 de Guardians of the Galaxy, un tie-in de Age of Ultron, que Age of Ultron es la nueva saga mamona de Marvel, aparecerá el personaje de Ángela, ese personaje de que salió originalmente en los cómics de Spawn, hecho por Todd McFarlane y Neil Gaiman. Ahora Neil Gaiman tiene totalmente los derechos sobre ella, por lo cual ahora Ángela puede pues aparecer en cualquier momento que a Neil Gaiman se le ocurra, ya sea en cualquier comentario se le pinche ocurra, o sea, puede ser en Marvel, puede ser en DC, puede ser en lo que quieran. De momento va a aparecer en número 5 de Guardians of the Galaxy. Y eso, pues más que nada, igual lo interesante no es tanto que el personaje sea pues de los más icónicos o de los más queridos, ¿no? Digo, también, o sea, lo sí más chido. Importante es que regresan. Se calcula que gracias a esto pues podemos especular que Neil Gaiman va a estar de nuevo en Marvel un rato, ¿no? Exactamente. Y es algo raro porque nuevamente como que los trabajos importantes por los que todo el mundo recuerda a Gaiman están como que del lado de DC y Vértigo. Entonces suena interesante. Yo creo que hace poco, hace como 5 años, escribió una versión de The Eternals, creo, ya. Neil Gaiman. Entonces ahí por ahí búsquenla para que se den una idea de lo que puede hacer el señor en Marvel. Aquí les tengo una noticia rápida. Mother 2, o lo que nosotros conocimos como Earthbound, acaba de salir en la consola virtual de Wii U en Japón, lo cual hace que se inicie una tanda de especulaciones por parte de todos los fans de si... Por si el título saldrá, creo, el 22 de marzo. O sea, ya salió el 22 de marzo. Entonces, el juego es barato y uno de los problemas que la gente ha tenido con Earthbound es que a pesar de que los personajes de Earthbound se volvieron populares una vez más gracias a Smash Bros. Ajá. Escuchen nuestro podcast sobre clones de Smash para referencias. Son tan populares, o sea, llaman tanto la atención, y lo malo es que nadie entiende cómo es que si han llamado la atención y les han interesado a la gente, Nintendo no ha hecho nada para atraer esos juegos a la gente. O sea, una reedición, ya sea en disco o digital. Y esta es la primera reedición de cualquier juego de Earthbound, de los tres, que sale en una consola virtual. Sí. Y el detalle es que aún así la gente está especulando que tal vez ese Mother 2, Earthbound, que ya está localizado, o sea, no tendrían que hacer traducción, tal vez no llegue a América. No mames. Y cuando hoy en día conseguirte un cartucho de Earthbound o de Mother 3, para traducirlo o lo que tú quieras, vale más de $2,000. O sea, ¿cómo quieres que la gente, y mucha gente cree que Nintendo fomenta esta práctica para que la gente, no sé, o sea, porque al final de cuentas ellos se quejan de que ellos no ganan por reventa de juegos? Entonces, ajá, ¿qué detiene a estas personas de simplemente agarrar la ROM del juego, subirla a su emulador y ganar dinero? Porque la gente quiere jugar Earthbound. Entonces, bueno, o sea, nosotros esperamos que el que ya Mother 2 esté en consola virtual de Japón acerque a que pronto podamos tener ese juego de una manera asequible a todos los demás. Mother 2 y puede Mother 3. Pero bueno, mientras ya saben japonés, pues ya pueden comprarse un Mother 2, ¿no? Pues sí está muy estúpido, ¿no? O sea, que Nintendo no aproveche este éxito que tiene en sus juegos y aquí en América, sobre todo, que pues varios jugadores quieren desde hace años poderlos jugar, güey, y no sé, güey, o sea, si van a sacar ese relanzamiento, no sacarlo en América. No es como antes, ¿no? Que decías, okay, este juego es exclusivo de Japón porque pues los americanos no han visto nunca la serie de animación japonesa pitera, ¿no? Güey, ahora sí está así como muy cabrón de, güey, pues todo el mundo conoce Earthbound, o sea, sale en el pinche Smash, güey, todo el mundo quiere jugar, güey. Ese es el detalle, pero bueno, o sea, yo creo que los de Nintendo tienen aún el hecho de que cuando Earthbound salió en América, no vendió. O sea, le hicieron promoción, poquita, pero le hicieron promoción. Y a ellos aún les duele el hecho de decir, ¿sabes qué? No se vendió, nunca se vendió. Sí, pero eso fue hace mil años, o sea, que no chingue. Y hoy en día es juego de culto, ¿por qué? Porque nadie lo puede comprar. Sí, pero bueno. Broken Age será el nombre definitivo del nuevo juego de Double Fine. Este, ya ves que Double Fine había anunciado desde hace un rato que tenía un nuevo proyecto. Bueno, ahora ya sabemos que se va a llamar Broken Age. El juego va a ser iniciado para Kickstarter. Pues trata más o menos de una niña que ha sido elegida en su aldea para ser sacrificada a un terrible monstruo, una niña negrita o afroamericana, o como quieran decir, pero decide rebelarse porque es independiente y aguerrida. Y un niño que vive en una nave espacial completamente solo bajo el cuidado de una computadora, ¿no? Y no se han dado a conocer más cosas, esto simplemente que vivirán aventuras juntos y la chingada. Entonces, pues mira, eso es un, más que nada la noticia es interesante para saber que Double Fine de nuevo está en el mundo de los videojuegos, ¿no? Porque ya ves que se había ausentado un ratillo. Teóricamente podría ser, porque bueno, yo les pongo estas notas porque a mí siempre me ha gustado el juego de Shenmue, a pesar de que aún no he jugado el 2, ajá, a pesar de que ahí lo tengo arrumbado, pero estaba advirtiéndose que Yu Suzuki, el creador del concepto de Shenmue, el cual ha sido abandonado vilmente por Sega, sí, está advirtiendo que estaría dispuesto a meterlo en un sistema de financiación colectiva el concepto de Shenmue 3. O sea, ¿qué estamos diciendo? Meterlo a un Kickstarter o su equivalente japonés, ajá, o mexicano, y ver si los fans serían capaces de financiar una nueva edición. Ya se vería después en qué consola y todo. Buscar la manera de hacer la famosa tercera parte que nunca nadie ha visto de Shenmue. Y a ver si sí sigue valiendo la pena o si ya mejor ya nos hacemos la idea de que eso no, nunca iba a pegar, ¿no? O sea, hay que admitir que Shenmue fue un concepto muy llamativo y se quedó en la idea, en la inconsciente de mucha gente. Gearbox revela un nuevo personaje de Borderlands 2. Para aquellos que son fans de Borderlands, la verdad, Borderlands es un muy, muy buen juego. Yo no soy fan, pero el juego tiene muy buenas críticas. Entonces, el nuevo personaje se llama Krieg the Psycho, que va a ser un nuevo DLC que está basado en estos personajes. Digo, todo el mundo conoce, aunque sea el arte de Borderlands, ya ves que los enemigos son estos monos con máscaras, los enemigos básicos, ajá, como con máscaras de gas. Ah, es uno de esos güeyes, pero este es como un güey chingón, ¿no? Que tú vas a poder manejar. Y cuenta con las características de los enemigos conocidos como los Psycho, que son estos güeyes, pero llevado a un nivel más cabrón, donde sus armas están más vergas y todo el pedo. Tienen las habilidades similares a las de esos güeyes, así que pues chéquenlo. Va a estar el próximo 2 de abril será estará disponible. También en abril se estrena la nueva serie de Digit Nation, Teen Titans Go, el 27 de abril. No van a superar a Young Justice. No, la chingada. El detalle es que por lógica hay que reemplazar pues los huecos que van a dejar Green Lantern y Young Justice, y Teen Titans Go pues es un enfoque mucho mucho más juvenil a la serie de Teen aguerrido, Titans. ¿Aguerrido y juvenil? No, es más bien para niños, o sea, está más en ese mood de conservarse chibi todo el tiempo. Y bueno, se estrena el 27 de abril. Ya, Marvel Superhéroes ya tiene fecha de salida, que sería el próximo 4 de junio. El MMO de El Momorph, pues, de modelo free to play, que ha sido, pues, ya ves, como medio promocionado desde la salida de todas las películas de Marvel. Pues ya por fin dicen que va a salir el 4 de julio, en lo particular. Sí, X, no le veo así como gran wow, pero pues quién sabe, igual y me equivoco y está de huevos, ¿no? El detalle es que a DC no le ha ido bien y no, pero es de Marvel. Y cualquier clon de wow que ha salido hasta la fecha, y más en modelo free to play, no le ha ido bien. O sea, estamos hablando que ni Star Wars, ni nada. O sea, como que la gente no quiere jugar Momorph, quiere jugar WoW. Ahorita no aguantan. Sí. De hecho, como dices, precisamente, ya el WoW es tradición y los demás pues nomás no tienen seguidores. Fairy Tail, la serie animada, cierra sus transmisiones el 30 de marzo. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Cómo? Pues, no sé. Dice aquí que por parte del Shonen Jump Square de Shueisha reveló el lunes que el anime, por si Dreamland, ocupará a partir del 6 de abril el horario de Fairy Tail, el cual era los sábados a las 10:30. El autor dice que mandó un tweet que dice: hasta el momento sea adecuado, no puedo decir algo que siempre he querido decir, ni siquiera en Twitter. Les pido que sean pacientes y aguarden el momento en que pueda compartirles buenas noticias. Aparentemente, pues no sé, ha bajado el rating, yo creo. Ha de haber bajado algo el rating, o hubo algún problema con el autor, que no le gustó algo en la serie y pues cerraron sus ediciones. Sí, pero no es como que el manga, Va a seguir, yo supongo, esté por cerrar, güey. No, el manga va a seguir, pero se me hace raro porque no es una serie olvidable, o sea, no es una de esas series que estén en el hoyo. Wey. Ajá, dentro de las series de peleas, quizás no sea la primera, porque sabemos que la primera ahorita actualmente es One Piece. Yeah. Creo seguida de Naruto, pero sí está dentro de las 5 primeras y más vistas, ¿no? Entonces sí se me hizo un poco raro la noticia. Sí, nadie se esperaba una noticia así. Que el proyecto de Gamma, Marvel Project Gamma, el nuevo concepto que están intentando introducir dentro de la app de Marvel para leer cómics es poner un soundtrack de fondo mientras lees cómics. Ay, no mames. O sea, según ellos, querrían como que poner efectos especiales. Más que nada, el detalle sería en el modo guiado de Comixology. Ajá. En el cual pues vas avanzando los cuadritos y todo, y que en esos momentos se pusiera cierta música específica para asegurarte cierto mood, ¿no? De que entres en... Es interesante la idea, pero pues está empezando a salir de más allá de lo que es un cómic, a fin de cuentas. Ese es el detalle, que por otro lado también la gente les critica de, bueno, o sea, ya estás en tableta, pero ¿por qué no aprovechas algo de la tableta fuera de la pantalla? No sé, yo pienso que se estarían regando un poquito, digo, porque ya realmente si es eso, pues mejor que se pongan a hacer web shows y ya, hombre. Pero también hay que admitirlo, o sea, mientras más le metas, es más caro el concepto. O sea, por lógica no se pueden hacer series animadas para tu tablet en vez de cómics, porque les costaría lo que una serie animada. Un cómic es más sencillo. Es lo que están pensando, es contratar compositores y todo, y un poco de efectos de sonido para poner música original dentro de esos cómics. Pero la voz ideal para Spider-Man siempre ha sido mi voz en mi mente, ¿eh? Igual que la mayoría de los lectores. No te leerían los diálogos, solamente música de fondo especiales, y efectos especiales. Ya, okay, a ver, The Walking Dead de Telltale y también llegará para PlayStation Vita. Qué bueno, porque Vita estaba muriendo, güey. Entonces ahorita están intentando meterle todo lo posible, güey, para que la consola no se muera, sobre todo antes de la salida del Play 4, porque ya ves que se supone que quieren hacer esta interacción Play 4, PS Vita. Desgraciadamente, mi amigo, yo como poseedor de Vita, al igual que tú, estoy pensando de que va a acabar como un pinche control con pantallita el Vita, la neta. Pues, quién sabe, mira, el aspecto de donde decían, ¿puedes pasar tu juego del Play 3 al Vita? Pues a mí me suena bastante interesante, ¿sí? No me quejaría en absoluto. No lo han probado. Perdón. De Play 4 a Vita, porque ahorita de Play 3 a Vita no se puede. No sé cómo le hay vayan crossplay, a hacer. ¿No? Hay algunos juegos que sí se pueden. Ajá, pero... Son casi el mismo juego en cualquiera de las dos y puedes continuar tu partida. Joe Madureira regresa a dibujar en Marvel. En Savage Wolverine. Savage Wolverine. Ahorita en junio de este año, o sea, 2013. Entonces, el regreso triunfal de Joe Madureira a los cómics otra vez. Que ya había regresado hace poco con Avenging Spider-Man. Que una vez dibujó tres números. Sí, nada más dibujó tres números. Y así como los tres primeros. Entonces, dibujo chingón, así que... Su trazo es clásico. A mí me llega mucho porque yo crecí en la época de Joe Madureira cuando era impresionable. Entonces. Sí me llama la atención. Entonces me sigue impresionando. Dibujaba Hombres X, ¿no? Creo. Sí, dibujaba Hombres X. Ajá, dibujó la parte de lo de Onslaught, ¿no? Para quien no lo recuerda. Para nosotros. Ajá. Digo, güey, ya, si alguien ahorita lee cómics y no sabía quién era Joe Madureira, se va a la chingada. Bueno, peor sería que no supieran quién es George Pérez, pero bueno, eso me importa un bledo. Sí, hay un rumorcillo ahí de que probablemente... Aquí no divulgamos rumores. Que probablemente la Xbox 720 o como se pinches vaya a llamar... Proyecto Durango. Requerirá que todos sus juegos se instalen en el disco duro de la consola, lo cual se me hace un poco estúpido, porque no te van a vender una consola con 3 teras de disco duro, ¿estás de acuerdo, no? Entonces no es como que los pinches juegos te digan, no, instálalo y solo te gastas 5 megas, ¿no? O sea... No, güey, disco ocupa... mucho. El detalle también es porque los lectores de Blu-ray no tienen la velocidad como en comparación a los DVDs o los CDs para leer todo el contenido que necesitarían leer de jalón. Entonces, cosa que sí haría un disco duro. Entonces ese es el problema que tienen, o sea, porque eso también lo hizo mucho el PlayStation 3, tuvo ese problema de que no siempre podía leer todo su contenido de jalón, sobre todo los modelos si son más grandes. Ajá. Pero bueno, aquí les tengo, ¿recuerdan Fez? Ese juego que la maldad siempre le ha llamado la atención. Está y que jugó en Xbox y nada más salía en Xbox porque según era una buena plataforma y la chingada. Ajá. Pues resulta que el creador es Phil Fish. Ajá. ya declaró que el 1 de mayo Fez se agrega al catálogo de Steam. Por ende, eso implica que lo seguro es que lo vamos a jugar en PC. Y en segunda, que lo más probable es que haya una edición de macOS. En un programa de entrevistas así bien inglés. ¿Ves? En la oreja. Ah, no. No, inglés. O sea, The Ear. Ear. Estaban entrevistando a Sir Ian McKellen de varias cosas. O sea, y entre ellas estaban hablando pues sobre su papel en Days of the Future Past. Y el entrevistador le advierte que era bien fan de los cómics y que a él le gustaba mucho Days of the Future Past. Entonces en una de esas dice, pues oye, qué chido que vas a regresar a una de esas franquicias tan importantes del lado de Patrick Stewart otra vez, ¿no? Porque va a ser Professor X. Y en una de esas dice, ¿te llevas bien con Patrick Stewart? Sí, claro que sí, porque voy a casar a Patrick Stewart. Entonces lo que estaban diciendo ahorita... ¿Cómo? Que la versión en inglés él, que se sonaba que se iba a casar con él, pero sí, no, sí, les dije, dice, no, voy a ofrecer la misa para casar a Patrick Stewart. O sea, dice, Magneto va a casar al Profesor X, o si lo ves de otro lado, Gandalf va a casar al Profesor X, no, al Capitán Picard. Capitán Picard. Y güey, te quedas como, pero es clásico en Estados Unidos, creo que nada más si lees, si te lees un examencito en internet, puedes casar a una persona por un día. Sí. Como pasó, ya lo vimos en Big Bang Theory. Sí, de hecho. Entonces él dice que él va a ofrecer la boda, no me acuerdo ahorita exactamente dónde en Estados Unidos es, y él piensa casar entonces al Profesor X. Transistor, un nuevo juego de los creadores de Bastion. ¿De Super... Bastion, de Sentinela también? No, de Bastion, el juego de Super High End Games, okay, que fueron bien populares por su soundtrack y sí, por sí, su locutor que te estaba contando todo lo que está en el juego. ¿Ese güey qué pedo? Ellos están haciendo este nuevo juego que se llama Transistor y es la historia de una tipa que ha heredado una super arma toda poderosa con la cual deberá salvar el destino de su pueblo. Se ve muy bonito porque se ve como el arte original de Bastion, pero con personajes un poquito como más crecidos. Entonces tiene esa gama de colores que me encantó de Bastion. Y digo, sí la compro, porque seguro va a ser barato, va a ser juego indie. Lo único bueno que me gusta de los juegos indies es que son baratos, güey. En el fondo, la verdad. Pero Super High End Games sí tiene como una producción más de nivel de juego de verdad, ¿no? O sea, si no me voy a defender a nadie. Y va a tener la misma juego isométrico. Entonces van a usar más o menos de seguro todo el motor que ya tenían en Bastion. La nueva era de Marvel, pues nos dicen que para el final de Age of Ultron habrá un crossover, pero que nadie sabe qué. O sea, nadie sabe. Que Age of Ultron no supone que es un crossover. Ah, pues aquí dice un crossover todavía más chingón, imposible adivinar. Y que nadie sabe más que Joe Quesada. Por lo tal, como nadie va a saber, ni siquiera los mismos empleados de Marvel, Joe Quesada va a dibujar ese cómic. O sea, lo va a escribir él solito en su cuarto, güey. Sí, casi, casi. Y lo va a entintar y lo va a colorear él. Pitaño, y él mismo lo va a imprimir y lo va a meter en bolsitas para que nadie pinche sepa de qué es trata. Más, hasta él lo va a distribuir a tu casa. Él lo va a llevar a tu casa, a tu tienda de cómics, y él te lo va a vender en la tienda. Es más, te lo va a leer, pero no te lo va a enseñar. No, ya ni vas a ver, no mames, güey. Son mamadas. Pues es la Joe Quesada, güey. Y aparte va a salir con Spawn, ya. Lo peor de todo es que lo va a escribir, güey. Entonces, Joe Quesada tampoco es buen escritor. Si no, me voy a defenderlo. No. Es muy buen dibujante, pero como escritor, la verdad, me lo paso por el arco del triunfo. Y unas estadísticas así de estas que duelen, así, les va a calar. Ajá. Tanto porque, tiene que ver con dos cosas que normalmente nosotros no mezclamos. El Saga Podcast que no tiene casi fans. Sexo y nosotros. No se habla de sexo. Las ventas de videojuegos para iOS y Android ya superan las de las portátiles de Sony y de Nintendo. O sea, que están advirtiendo una vez más. Se te crea. ¿Qué tan común es que hoy en día la gente no está comprando tanto juego en portátil por estar comprando mejor en sus teléfonos? ¿Cuál también es el detalle? Uno, aunque sí, los juegos son mucho más baratos, dices, y están superando en ventas, hay muchas más smartphones aquí afuera de lo que hay consolas. Entonces, y la gente tiene que ver con lo que fue este último informe de Navidad, en la cual la mayoría de los chamacos en Estados Unidos y en los países primermundistas pedían más smartphones que videojuegos o tablets. En países como este piden también más tablets, o sea, lo más pedido en Navidad son tablets. ¿Por qué? Porque es una cosa donde ves videos, está más o menos bien programado. Es que le ayuda al chamaco para la escuela. Es común que lo digan. Y mientras, pues puedes ver tu cuenta de Netflix, tu YouTube, puedes comprar como 20 juegos con lo que te comprarías apenas el juego de Nintendo 10 y tiene mejor pantalla. Entonces, es entendible. Y una vez más entra en el desmadre de, güey, se van a acabar las consolas portátiles. Sí, cállate, es probable que las consolas portátiles se hagan algo más raro, pero yo creo que vamos a regresar a una época como los 90s y finales de los 80s, donde esas consolas eran algo que solamente compraba la gente dedicada a jugar. Sí. No un artículo masivo, porque ahorita pues el artículo masivo es el teléfono, que todo mundo necesita y quiere tener un teléfono, y si le agregas el extra dices, bueno, ya el niño tiene donde jugar. Okay. Y puedo gastar solo 13 pesos en el juego. Uh-huh. Si no es que no, porque ya el Angry Birds es gratis. Uno, se reveló que Injustice God Among Us, ese juego que tanto niega el graph, pero que sí sabemos que sí existe. Escuché que se movieron tus labios, güey, pero no entiendo. No salieron palabras. Tendrá Season Pass como el Mortal Kombat, güey. Así que. Era la verga. O sea que para poder jugar en línea van a tener que comprar esto, un Season Pass. Probablemente el juego lo traiga por sí solo. Pero sí, si siempre lo traen. Ajá, pero si los compran de segunda mano, pues se chingan y tendrán que comprar un Season Pass, ¿ok? O jugar offline. No se nos olvide ver el 31 de este mes la pinche nueva, pinche nuevo capítulo de Game of Thrones. Si se les olvida, qué pendejos. Ah, huevo, qué chingón. Tan pero bien pendejos. Lo único que les diría más madro sería: ¿qué píteres? ¿Qué píteres? ¿Qué píteres? DC Comics está expandiendo su línea de cómics digitales. O sea, está empezando a sacar cómics que, porque al no saber si van a vender bien, lo sacan en digital, ¿no? Para no tener que gastar en impresión y sentirse mal de que no vendieron. Entre ellos está Smallville, la temporada 11, el cómic de Arrow, Legends of the Dark Knight. Y acaban, piensan sacar en estos días un nuevo título que se llama Batman 66, que es más bien una adaptación en cómic. Bueno, no una adaptación, sino una nueva versión, un cómic basado en la serie de los años 60 de Batman. O sea, para aquellos que les gustaba esa serie y le tienen más idolatría, un cómic que, vamos, continuaría las aventuras tal vez de ese Batman que conocimos en las series del 68 con Adam West. Todos los personajes y las ilustraciones se harían para demostrar la mayor relación con eso. O sea, el Joker se vería como César Romero y hasta tendría los puntitos que denotan los bigotes pintados y cosas así, ¿no? Entonces, no me acuerdo aquí. No dicen cuándo va a salir, pero sí. ¿Quién lo dibuja o qué pedo? Pues yo creo que el dibujante. Ah, no, aquí está. Ilustrado por Jonathan Case y escrito por Jeff Parker. Va a salir en los próximos meses, güey. O sea, como por julio. Pero pues va a ser. Vamos, no va a interferir ni continuidad. Nada, eso es un cómic para el amplio grupo de personas que por alguna causa les gusta esa serie o creen que ese es el Batman definitivo. Ajá, va a ser algo divertido. Scott Snyder decidió que ahora va a ser un título nuevo sobre Batman que se va a llamar Año Cero, ¿a poco? No, eso es lo que va a estar escribiendo en el... O sea, toda la siguiente saga de Batman va a ser Año Cero. Sí, por eso. Ajá, la siguiente... Ok, o sea, lo que pasó después de la corte de los búhos y de lo de muerte de la familia, ahora sigue Año Cero, que es así como lo que pasó al principio de la vida de Batman como superhéroe. En y este nuevo continuidad. Acompañado... Capullo. Por Greg Capullo y Rafael Albuquerque. Okay. Va a durar creo que como un año o más esa saga, según dice él. Ajá. Entonces, ¿quién nos dice a...? Tiene guionistas Snyder, estará ilustrado por Jim Lee, porque Greg Capullo va a estar creo que como guionista, ¿no? No sé, ahí sí no sé. También están diciendo que a lo mejor Grant Morrison se mueve a Wonder Woman. Y sus calzoncitos y apretaditos. Ay, qué rico. Y la película de Thor va a contar con un cómic que servirá como precuela. Ojalá solo sea digital porque van a desperdiciar mucho papel si no lo hacen. Sí. ¿Ya se acabaron? Dime que ya se acabaron las noticias. Estaba dibujado por Scott Eaton. Ah, yo creí por Scott Snyder. Ah, no mames. Ya se acabaron las Scott noticias. Scott Pilgrim. Bueno, ahora sí, ya. Les debíamos noticias, ya los saturamos de noticias. A huevo. Somos como su Google Reader versión del meme. O sea, nada de leer, eso es para aburridos. Leer es para gente que aprendió a hacerlo. El meme. Al meme no le pagan por leer, le pagan por actuar. Es como el presidente de Estados Unidos en la película de Simpson. Perdón por la mala referencia. Va. Nos vemos la próxima semana, donde prometemos que tal vez volveremos a grabar. No, siguiente noticia rápida, güey. No mames. Bueno, ¿Noticia? Sí, no es noticia. Güey, yo tengo 5 noticias que no estoy leyendo solamente por la esta no es noticia, es más bien como pinches snaques. No, güey, es como información, güey. A ver, ya dime. Cámara. vamos a pasar, güey, los pinches podcasts a los viernes. ¿Por qué no somos pendejos? Siempre los sacamos los viernes y siempre nos están diciendo nuestros, No, güey, porque va a llegar el momento que los vamos a terminar el sábado, güey. Por eso, no, mira, por eso, durante esta sesión, durante esta season, güey, va a ser los viernes. En lo que nos pinches, ponemos a acuerdo con nuestras pinches vidas, sobre todo el Papá Graf, que ahora es Papá Graf. Entonces, de momento no esperen los pinches podcast los jueves. Van a salir los viernes, porque siempre salen los viernes. Así que los jueves, pues ni pedo, no salieron, güey. O sea, vamos a seguirnos enfocando por intentar sacarlos en jueves, pero sí creen. Pero, o sea, no van a salir, o sea, vamos. Ajá. O sea, el detalle simplemente es que vamos a intentar asegurarnos que a las 12 de la noche ya esté el podcast ahí en la... O sea, pero, sí. Pero perdonen, ¿no? O sea, tenemos vida. ¿No? Cámara, nos bueno, pasamos a sí. Los viernes. ¿Y okay? Sí, ya. Pues ya nada más era eso. Ok, ya, chingada su madre. Nos vemos el jueves. Viernes. El jueves viernes, donde hablaremos de algo chingón. No, es que no lo hemos grabado, por eso no les podemos decir.